Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un autor francés muy especial, digamos que es reconocido por una obra, digamos que pequeña, si uno pudiera llamarla así, que está más que todo ubicada dentro de la literatura infantil, como es El Principito, y estamos hablando de Antoine de Saint-Exupéry. Resulta que cuando un lector avezado se adentra en las obras completas de Saint-Exupéry, se da cuenta que El Principito no es ni siquiera, no alcanza a ser, yo creo que ni siquiera la punta del iceberg de toda la obra reflexiva que hace Saint-Exupéry sobre toda la, sobre la vida, sobre la amistad, sobre la, es ya como una obra muy reflexiva que nos permite adentrarnos en un autor, digamos que desconocido en esa faceta para nosotros, y que al mismo tiempo permite pensar en todo lo que a los autores de este tiempo contemporáneos, ya sean escritores o periodistas, les falta mucho en ese asunto de la reflexión. Sí, el asunto de la reflexión en la literatura y el periodismo moderno es, digamos, hasta peligroso. Es algo muy inquietante, porque estamos dando las cosas como si fuera la primera vez que las oyéramos. Y eso ha afectado mucho el pensamiento moderno y le ha dado mucha validez a todo el mundo de lo light. Por ahí leía yo en algún periódico que Lady Gaga le había dado un mensaje de esperanza a Bogotá. Pues es una cosa terrible a lo que estamos llegando. Ahora no falta sino que Madonna diga cómo se soluciona el problema en Medellín. Porque perdimos la noción del escritor inteligente, del hombre inteligente. La tenemos demasiado embolatada y cada vez el lenguaje es peor, la forma de reflexionar es peor, y todo esto se debe a que no nos hemos educado en escritores anteriores que nos enseñaron a pensar, a mirar, a reflexionar con profundidad y a plantearnos problemas muy actuales, porque no necesariamente hay que recurrir a los grandes clásicos. También hay clásicos en el siglo XX que, como se alimentaron de los grandes clásicos, ellos no solamente nos dan esa visión de cuál fue el canon que utilizaron, sino que al mismo tiempo hacen sus propias reflexiones sobre ese canon. Una de las cosas que más lo asombra a uno de la literatura francesa hasta más o menos 1970 es que todos estos escritores dominaban su literatura, su filosofía, su forma de pensar, incluso desde la izquierda y la derecha, porque uno ve que contra el anticlericalismo francés aparecen unos clérigos tremendamente profundos para poder discutir lo que los anticlericales estaban discutiendo. O sea, eso le da una altura al debate tremenda. Entonces, un escritor, por ejemplo, como François Mauriac, católico, un hombre que sabe muy bien a través de la razón en qué consiste ser católico, le da la pelea a otro como Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que es completamente anticlerical. Entonces, dentro de ese cúmulo de pensadores que se nos olvidó leer, estudiar, está Antoine de Saint-Exupéry, que muchas veces es muy conocido por un libro que se llama El Principito y que la gente creyó que era un libro infantil porque tenía dibujos, dibujos que él mismo había hecho. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que Saint-Exupéry es un niño que nunca deja de ser niño, o sea, que nunca deja de ser curioso, que nunca deja de hacerse preguntas y que termina sacando ese niño del que hablaba Nietzsche, que es muy interesante, para que ese niño dé más versiones sobre el mundo. En la fábula de Nietzsche se habla de un camello, de un león y de un niño, y de cómo el niño va a quedar solo en el desierto. Y a partir de esa soledad, a ese niño, como nada lo distrae, por eso está en el desierto, va a empezar un nuevo renacimiento. Entonces, cuando comparan a Saint-Exupéry con esa propuesta de Nietzsche, Saint-Exupéry era como ese niño nuevo que aparecía y que no va a estar en el desierto, aunque lo va a conocer muy bien, como vamos a ver, sino en el aire, porque va a ser piloto. Saint-Exupéry, que no pudo entrar a la escuela naval porque no sabía hablar, no pasó el examen oral. Es increíble que uno de los grandes escritores del siglo XX no sepa hablar, pero él mismo cae en cuenta de eso. Para saber hablar hay que saber leer, y hay que leer grandes escritores, que son los que le enseñan a hablar a uno, son los que le dicen cuáles son las palabras adecuadas para nombrar, cuáles son las palabras adecuadas para profundizar, cuáles son las palabras que dependen o nacen de otras palabras. Entonces Antoine de Saint-Exupéry va antes de empezar a escribir, va a estudiar en Bellas Artes, y por eso es capaz de dibujar el Principito, y por eso tiene trazo, y por eso tiene imaginación, que es algo que ha fallado mucho en la educación moderna, y es que a los niños no les están enseñando a usar la mano. Y ese aprendizaje de la mano, la sensibilidad frente a los materiales, frente a la plastilina, frente al barro, frente al cartón, frente a la madera, eso necesariamente desarrolla inteligencia. Es que me acuerdo de Le Corbusier, el gran arquitecto, que él se convierte en un gran arquitecto porque en el taller del abuelo, el abuelo le enseñó a tocar materiales. Esto es madera, esto es ladrillo, esto es metal, esto es cobre, esto es plata, esto es platino. Y le enseñó a detectar con las yemas de los dedos la superficie de un reloj. Diferentes texturas. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que, como ya hemos dicho en varios programas, el único sentido que no engaña es el tacto. Eso es de Telesio, pues en la filosofía naturalista del Renacimiento era claro. O sea, el tacto me dice si eso es frío, si es caliente, si es áspero, si es suave, si es pegajoso, si está tibio, etcétera, etcétera. Y con el tacto yo leo la forma correcta de los acontecimientos. Por eso me acuerdo de Manuel Mejía Vallejo cuando estaba escribiendo La Casa de las Dos Palmas. Hay un personaje ciego que se llama Zoraida Vélez, y de cómo nos contaba Manuel que él se vendaba los ojos para poder aprenderse la casa a través del tacto y después aprenderse la salida de la casa. Y como él vivía en una pequeña finca, las texturas y averiguar, ¿estoy tocando qué? ¿Una rosa, un novio? ¿Qué estoy tocando? Entonces, Exupéry tiene como antecedente pues manejar la mano. Y luego va a estudiar aviación y le va a costar mucho que lo reciban, porque al fin y al cabo pasa o no pasa los exámenes como piloto de avión de guerra, hasta que a lo último lo meten en una compañía famosa, que es la 233, que es la que lleva el correo. Y ahí comienza a ver el mundo desde arriba. Dice André Maugoin que Exupéry hay que leerlo a través de la acción, a través de los hechos. Exupéry no hay nada, él no teoriza nada que no haya vivido antes. Que ahí es donde viene la reflexión, porque yo no puedo reflexionar sobre lo que no sé qué es, o sobre una percepción. Hay mucha gente que se pone a reflexionar sobre lo que ve sin entrar en contacto con lo que ve. Por lo tanto, la reflexión está fallida, porque ya hay un prejuicio. En el caso de Saint-Exupéry, él como piloto, que va a ser muy importante. Primero, es el primer escritor que habla de novelas de aviación. Es el primero que plantea qué significa ser piloto. es el primero que hace grandes descripciones desde el aire, porque lo está viviendo. O sea, es un hombre que le toca volar en un momento dado en unas condiciones muy difíciles. A ellos, por ejemplo, salían de Francia y les costaba mucho atravesar el Mediterráneo porque les daba temor de que el avión se cayera. Eran aviones a los que se les paraba la hélice en un momento determinado y se caían al mar. Entonces viajaban hacia España buscando pequeños valles donde pudieran aterrizar en caso de que el motor se apagara. Entonces va a narrar, por ejemplo, los pasos por España, la entrada para poder llegar a Algeciras y ahí atravesar bien la parte más estrecha, lo que se llama el Estrecho Gibraltar, llegar rápido a Marruecos y de ahí hasta Dakar, que es donde llegaba el correo, que era donde estaba la Legión Francesa. Entonces había que llevar cartas, había que llevar paquetes, un montón de cosas. Y él aprovecha esos primeros viajes para contar qué significa la responsabilidad de un ser humano. Él empieza con un libro que se llama El Correo del Sur. ¿Qué significa llevar el correo? Esa responsabilidad tan grande de llevar unas cartas, llevar unas postales, llevar cualquier regalo, llegar una prenda para que el que está lejos de la casa recuerde a la mamá, recuerde a una hermana, recuerde a la mujer, etc. Y dice Mogua que cuando un piloto, como Exupéry, subía al avión, en el momento en que ya sabía que su misión era llevar el correo, el mundo desaparecía y sola la única idea era el correo. No problemas en la casa, no problemas con mi mujer, nada. Simplemente tengo que llevar el correo. Me encargaron el correo. Yo soy la única esperanza entre esta gente y la que está al otro lado del Mediterráneo para llevar el correo. Eso es llevar la responsabilidad a su máxima expresión. Sí, sí, claro. Claro que es algo, por ejemplo, que todo el mundo a veces le estamos sacando el cuerpo a un montón de cosas. Uh-huh. ¿Cierto? La responsabilidad es simplemente saberme cuál es mi punto en un momento dado dentro de la humanidad. Que se hacen las tareas de manera mediocre sin importar el resultado, claro, que afecte a alguien. Las tareas o las mismas actuaciones humanas. Entonces ahí es donde aparece pues la primera grandeza de Saint-Exupéry, que él es capaz de narrar qué significa la responsabilidad para que un hombre crezca y pueda ser un hombre. Mire que, como hemos dicho en algunas ocasiones, estamos en la era de la inocencia, el complejo de Peter Pan. Nadie quiere asumir responsabilidades, cuando las responsabilidades son las que me están diciendo qué tan humano soy y cuál es mi papel en la humanidad. Mientras muchos pilotos se subían al avión para hacer cabriolas y demostrarse que eran muy buenos pilotos porque llamaban la atención, Saint-Exupéry era muy buen piloto porque llegaba con el correo. Claro. Y ahí viene pues algo que va a marcar, ¿cierto?, de buena manera a este hombre que hace esa primera reflexión, ¿cierto? ¿Qué es lo responsable? ¿Qué es? Yo creo que es lo que construye a los seres humanos, porque nosotros vamos de responsabilidad en responsabilidad. En el momento en que saltamos una responsabilidad, el avión comenzó a fallar. Es una cosa que, si la miramos hoy en día, donde la gente asume el mínimo riesgo, cuando la responsabilidad me lleva al mayor riesgo, por eso soy capaz de llegar a él, porque soy responsable, porque cada cosa la hago de manera ordenada. Entonces es increíble que un hombre que tenía un espíritu infantil llegue a construir a través de la responsabilidad su humanidad. ¿Para qué? Para sentirse alegre como un niño. Qué bien. ¿Cierto? Es que ahí viene un cuento muy, muy fuerte, porque Saint-Exupéry, y a pesar de que pues, el primero es El Corredor del Sur, El Vuelo Nocturno, que es una novela muy bonita, todas pues tienen que ver llevando cosas, trayendo cosas, va a escribir un... No, eso no se sabe qué es algo que se llama La Ciudadela. La Ciudadela es una reflexión permanente sobre el estar vivo y lo que significa estar vivo. Incluso tiene unas teorías sobre la muerte muy interesantes. Al que menos tiene miedo, el que menos tiene miedo de morirse es el que está muriendo. Wow. ¿Cierto? Porque va a salir de un problema, ¿cierto? Entonces enfermo grave con un dolor terrible, ya no le da miedo morirse porque se va a quitar el dolor. ¿Cierto? El que está abandonado, perdido, no le da miedo morirse porque ya no va a estar abandonado ni perdido. Con eso comienza La Ciudadela, con una reflexión sobre lo que significa morir. María. ¿Cierto? Él dice, no sé, yo a los muertos ya no les tengo compasión porque ellos se libraron. Wow. Claro, eso lo hace un tipo reflexivo, claro, que ha estado mirando, que sabe, por ejemplo, que cuando uno se despide de una persona, debería despedirse de ella como si fuera la última vez, porque ¿quién asegura que la nos volvamos a ver? Claro. Eso lo entendía él muy bien por los pilotos, fulano, y que fulano no llegó a Casablanca, ¿qué pasa? Ya no va a llegar ni a Casablanca ni a ningún otro aeropuerto. Eso lo tenían ellos claro. ¿Que de hecho le pasó a él? Sí, sí, claro. A él desde el 31 de julio de 1944, un alemán, un piloto alemán lo derriba y se pierde Saint-Exupéry. Y hace poquito pues descubrieron el avión de él, el esqueleto. Lo lograron, claro. Pero lo más interesante, como dice... un biógrafo de él, es que quizá quien lo derribó leía los libros de Antoine de Saint-Exupéry. Claro, porque todos los pilotos lo leían. Dios. ¿Cierto? Franceses, ingleses, alemanes, todos se habían leído eso, porque era una especie de lectura obligada para cualquier piloto, porque él era el primero que estaba hablando de los pilotos. Pero es que eso fue dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en la Segunda Guerra Mundial. Él era piloto, sí logró ser en algún momento piloto de guerra. Él vive entre pilotos de guerra, pero no lo logra. Uh-huh. Él tiene un problema visual grande. Y por eso no puede meterse en un avión de guerra, porque para disparar, para un montón de cosas. A él le permiten llevar cargas, llevar... Y a pesar de que se mete en misiones, vamos a llevar esto y yo tiro eso. Pero no era un piloto de combate. Pues. Tiene un libro muy lindo que se llama Piloto de Guerra. Cuando él habla con los otros, ¿cierto? Y ustedes cómo hacen y qué sienten y todo esto. Entonces decíamos primero la responsabilidad. Primer elemento que hace humano a un hombre. Yo cumplo con esa responsabilidad. Incluso hay un salmo que dice, si yo no, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? Eso es claro, ¿cierto? Si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? Que viene, ese es el principio básico de la responsabilidad. Por eso él va a decir, yo tengo mi lugar en el mundo a través de mis actos responsables. Eso me da un lugar en el mundo. Eso me va a dar, como después pasa, un lugar en la mente de mis amigos, porque es un convencido de la amistad. Claro, es que una de las responsabilidades importantes de un hombre o de una mujer es ser responsable con sus amigos. Porque eso es lo que nos une. Eso es lo que nos asegura que estamos juntos. Nosotros estamos llenos de amigos. Fulano es amigo mío, Perencejo es amigo mío. Pero en el momento de una responsabilidad con el amigo, el otro se pierde. Pues eso lo ve uno seguido. Uh-huh. Y todo el mundo tiene una excusa para decir que no. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad mía con el otro? Porque hay unas responsabilidades muy, muy sociales, que son las responsabilidades que yo cumplo con el trabajo que ejecuto. Pero hay unas fundamentales, que son las responsabilidades que yo cumplo con el otro, porque el otro es como yo, y en la medida en que el otro aprenda de mi responsabilidad, nos vamos a salvar juntos. Si eso lo entendiéramos, por ejemplo, en el siglo XXI, donde todo el mundo no solamente perdió la responsabilidad de hablar bien, perdió la responsabilidad de aprender bien y perdió la responsabilidad del otro, no estaríamos como estamos. ¿Cierto? Es que ahí es donde este tipo de personajes son, digamos, que una especie de tesoro que uno se va encontrando para hacer la resistencia de la que hablaba Sábato. Que si nosotros en este momento no nos oponemos a que nos quiten lo que nos ha vuelto humanos, ¿qué va a ser de nosotros? Que la resistencia es por eso. Cuando uno lee la resistencia de Sábato, él dice, es que yo me opongo abiertamente a no ser humano. Yo me opongo a eso. Yo necesito ser humano para saber que estoy vivo. Y eso es lo que va a aparecer con Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cierto? Hace la resistencia a lo que le evita, o está contra todo aquello que le evita ser humano. Por eso incluso cuando hablaba de las ideologías, la ideología es lo de menos. Si esa ideología lo ha vuelto a usted humano, es buena. Si no lo ha vuelto humano, no sirve para nada. Porque eso es lo que va a caracterizar a los hombres y mujeres que van a estar en el mundo, ¿cierto? Que sean humanos, porque si no son humanos, ahí no hay nada. Ahí simplemente hay una extensión de los antropoides, del orangután, del chimpancé, de... ¿cierto? De tanta cosa. Entonces, por eso se hace la resistencia con la responsabilidad, con el lenguaje y con la amistad. Eso es como lo primero. Voy a ser completamente responsable porque así le hago la resistencia a todos los que buscan por todos los medios que no sea responsable. Voy a hacerle la resistencia a todos aquellos que niegan la amistad. Entonces, voy a tener amigos. Yo voy a hacer la resistencia frente a todo aquello que evita que yo pueda sentir que estoy vivo. Entonces ahí, Saint-Exupéry, llega una cosa muy linda, porque es que después de escribir libros sobre el Correo del Sur, porque él estuvo en Argentina, él tuvo un accidente en Guatemala, de hecho se casó con una mujer argentina que se llama Consuelo Gómez, Carrillo, que ha habido un escritor argentino. Claro, es muy bello, porque vale la pena anotar que parte del amor por esa mujer era lo que él había visto en España. Decía, hay lugarcitos donde solamente hay una granja. En esa granja hay una señora y un anciano, pero están atentos cada vez que pasa un vuelo, por si le pasa algo, ellos venir a socorrer a los pilotos. ¿Qué es esa belleza? Sí, claro. Es que cuando uno empieza a leerse la historia de él, ¿cierto? Esa, como va diciendo, mire, nosotros estamos en el aire para cumplir una responsabilidad. Llevamos el correo, lo traemos, alegramos a la gente o le informamos. Pero abajo también hay gente que está pendiente de nosotros. Qué belleza. Y que están mirando el cielo para ver cómo va ese avión y que si alguna cosa, inmediatamente saldrán a avisar que alguien se accidentó. Pero es que lo que dice Memo es muy bonito porque yo creo que pocas personas piensan, por ejemplo, estoy mirando esa viejita que está cruzando la calle, o ese niño que está cruzando que está caminando por la acera, o esa persona adulta que va caminando por la acera. Estoy pendiente de él, aunque él o ella no lo sepan, por si le llega a pasar alguna cosa, yo le auxilio. Ah, eso es hermoso. Claro. Es completamente lindo. Incluso en Tierra de Hombres tiene una cosa muy linda sobre el bus. A él lo recoge un bus para llevarlo al aeropuerto a las 4 de la mañana, a las 4 o 5 de la mañana. Y ese bus trae gente de la aduana, despachadores, un guardia, él uno va dormido. El hecho es que él sube al bus y cuando llega al aeropuerto sale transformado del bus. Porque uno se transforma en cada acontecimiento que le sucede. Algo aprende, de algo se da cuenta. O sea, no, si no hay transformación después de una acción, esa acción no sirvió para nada. Pero era un observador. Sí, claro. Y un reflexivo de, siempre, es que de lo cotidiano. De pronto era un observador porque tenía problemas visuales. Es que ahí hay un montón de cuentos que el que menos posibilidades tiene a veces es el que más logra porque usa al 100% lo poquito que tiene. Incluso en Ciudadela, pues que es el gran libro de él, un libro que no es fácil de leer porque eso no tiene argumento, no tiene nada, un montón de frases que él va amontonando y de historias chiquitas que va contando. Él dice, si hay que llegar, llegamos. Si aparece una piedra en el camino, dele la vuelta, pero coja la dirección que llevaba. Si aparece tal cosa, dele la vuelta, sáltela, pero vuelva a la dirección que llevaba. O sea, los obstáculos no impedirán en ningún momento que yo pierda la dirección. Qué lindo. Claro, que además es una reflexión, pues, de lo que en ese tiempo se llamaba un aviador. Y como no existía en los tiempos de Saint-Exupéry el radar. El radar era un invento de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de que Francia, Estados Unidos e Inglaterra, los pilotos seguían era a ojo. A ojo. Y antes de la Segunda Guerra Mundial era a ojo. Lo más importante para un piloto es el reloj, porque le dice a cuántos kilómetros ha hecho, y eso implica cuánta gasolina se ha gastado. Por eso un piloto, lo principal es el reloj, claro, porque el reloj es una herramienta tremenda, y ellos andaban con brújulas y cosas, pero seguía siendo lo que ellos miraran, las rutas eran a ojo. Hay un amigo cuando Super iba a hacer el primer viaje que le dice, cuidado si lo coge una tormenta y cuidado se le pierden las piedras que es en la guía. O sea, mire tal piedra en tal parte, tal piedra en tal otra. Entonces hacían unos viajes de un inmenso desarrollo de la memoria. O sea, ese río que vemos ahí es tal, ese pueblito es tal. El que queda a la derecha, tal sí, cosa. Sí, sí, claro, que eso es muchas veces lo que hacen los instructores de vuelo. Que el alumno, ¿qué demo se llama de pueblo? No, ¿cómo se llama? Porque él tiene que ser muy claro en caso de cualquier cosa. Se le fallan los instrumentos. Estoy entre tal y tal parte. Aparte que hoy en día hay cajas negras, grabaciones. Pero siguen manejando, muchas veces por romanticismo, esa forma de volar. Que era mirar hacia abajo, esa casita es la de tal, esa es la de tal, aquí tal cosa. Un piloto que cayó ahí dijo, mire, ahí, por ejemplo, tiene un homenaje muy lindo a García Lorca en Tierra de Hombres, donde dice, era la granja de García Lorca, pero yo no me acordaba de García Lorca, me acordaba de la granja, porque ahí estaba la viejita. Claro, o sea, no es que esa sea la del poeta, hablo de menos. Lo que me interesa a mí es la persona que hay ahí. Esa es la clave. Entonces, Saint-Exupéry va pues a escribir su Ciudadela, etcétera, pero va a llegar a algo muy bello que se llama El Principito. El Principito es una historia de un piloto que tiene un daño en el motor y se ve obligado a aterrizar en el desierto. Y en el desierto aparece un muchachito y con ese muchachito va a hacer un montón de viajes a unos asteroides donde está toda la condición humana. O sea, es que el Principito, cuando un niño lo lee, pues se impacta por muchas cosas. Hay preguntas de niños, Por ejemplo, Saint-Exupéry, hablando del Principito, le dice, dibújeme un cordero. Y él le dijo, ¿un cordero? Métalo en una caja, Le dice el Principito, acá está mala. ¿Cómo que está mala? Sí, claro, le faltan los huecos para que respire el cordero. Pues son unas cosas bellísimas. Y a partir de ahí va a empezar a hablar de las rutinas, del que se lo roba el trabajo, del que no tiene contacto con los demás, del que no habla, del que... Y empieza un mundo que es el de hoy. O sea, cuando uno ve... Un hombre que solamente se preocupa por prender y apagar faroles. Otro que solamente se preocupa por las cuentas. Y en cada asteroide vive uno. O sea, están en la soledad aislados, absoluta, completamente anulados. Y ahí hay una enorme reflexión en el más simple de los libros. Porque los escritores realmente lo que manejan es una sola reflexión. Y eso lo llevan a cualquier forma de la escritura, por simple que sea la escritura. Entonces, Antoine de Saint-Exupéry va a tener en cuenta varias cosas para su reflexión. Primero, el otro. Por eso tiene ese libro maravilloso de Tierra de Hombres. De hombres, no de uno solo, de hombres. Donde cada uno es necesario al otro. Y donde cada uno en un momento determinado será salvado por otro. Hay ahí toda una enorme reflexión sobre esa tierra de hombres. Esa tierra de hombres donde se va a encontrar la civilización. O lo que se le parezca. Porque es un hombre que para Exupéry es muy importante que el otro esté vivo. Eso es lo más importante. Porque a partir de que el otro esté vivo, comienza la responsabilidad. Es que ahí es donde viene lo interesante. Es que mi relación con el otro es responsable. O sea, que el otro, al existir, me está ayudando a que yo sea humano porque he asumido la responsabilidad frente a él. El otro es el lenguaje. ¿Qué implica el lenguaje? Pues aprender del otro, saber del otro. Y de pronto discutir con el otro y encontrar que la razón la tiene el otro. Que el lenguaje es una cosa fundamental. Por eso Exupéry, que no pasó el examen oral, se va a preocupar por el lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay forma de explicar el pasado, no hay forma de explicar el presente, no hay manera de reflexionar, no hay forma de asombrarse. Lo que no pase por el lenguaje no existe. Y eso es tremendo. Por eso él, de pronto, los grandes pensadores franceses de esa época, él trataba de conocerlos, sino para hablar con ellos, para oírlos. Incluso después, muchos van a decir que lo conocimos, que hablamos con él. Qué lindo. Porque si lo que no está mediado por el lenguaje desaparece. Claro. Y ahí es donde viene uno de los dramas grandes del siglo XXI, y es que cada vez el lenguaje es mucho más pobre, y en esa pobreza desaparece el mundo. No estamos viendo el mundo. No lo estamos viendo, se supone que lo deberíamos ver. Hoy en día tenemos más herramientas para ver el mundo. Pero como el lenguaje está malo, no estamos viendo el mundo. El otro es el que me permite la acción. La acción. Es que cuando yo ejecuto una acción estoy vivo. Por eso hay algo en la gramática que habla de los seres vivos. Lo único que habla en la gramática de que un ser está vivo es el verbo, o sea, la acción. Claro. Si no hay acción, ahí no hay nada. No hay nada. Y la relación con el otro es una relación de acción. Ahora, ojalá esas acciones las haga compartiéndolas con el otro. Comemos, caminamos, hablamos, dormimos, pensamos, soñamos. Verbos, puros verbos, tal cosa. Es que incluso el verbo es muy interesante porque todo verbo implica un ser. Un sujeto. Sí, por ejemplo, yo digo, yo camino, no, yo soy caminando. Yo como, no, yo soy comiendo. O sea, primero es el ser. Claro. Y después, después aparece el verbo. Y muchas veces comemos y no nos damos cuenta que somos nosotros. Que estamos comiendo. Comiendo. Por eso, cuando alguien sabe que es él, un ser, solamente sobrevive con otro ser. Lo que hemos hablado, pues, de la evolución. Uh-huh. Evolucionan los seres juntos, los que van pegados. Y los que acometen acciones permanentemente entre ellos. Si las acciones son buenas, el grupo se fortalece. Si las acciones son malas, el grupo desaparece. Ahora, en la técnica de Antoine de Saint-Exupéry, que es un racionalista como todos los franceses, toda acción está mediada por la razón, o sea, toda acción es correcta. No es calculada, es correcta. Porque alguien dice, no, es que por medio de la razón yo puedo calcular. No, Exupéry diría, no, por medio de la razón encuentro lo más correcto para hacer lo que hay que hacer. Que es una cosa, pues, que de pronto nosotros estamos utilizando la razón como los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para hacer el mal. No, la razón es para lograr lo correcto, y lo correcto es bueno. Siempre es bueno. No hay nada correcto que sea malo. Por eso la moral de Saint-Exupéry es una moral de la acción buena. ¿Y eso qué, para qué sirve? Pues para que yo me sienta bien. ¿Por qué? Otro está bien. Es una cosa muy, muy bonita. Ahora, si nosotros analizáramos la obra de Saint-Exupéry, aprenderíamos tres cosas fundamentales. Primero, a racionalizar la vida, o sea, hacer de la vida una acción buena. Porque la vida que narra Saint-Exupéry pasó por la acción, que no está imaginando nada. De hecho, a veces los libros son muy simples, son tremendamente simples. ¿Por qué trata de evadir los adjetivos? Las cosas son como son. Luego viene un segundo elemento, y es ese hombre de acción produce la reflexión. Todo lo que hacemos nos lleva a pensar, necesariamente. Los únicos que hacen cosas y no piensan son los robots. Y ese pensar me lleva a entender más las cosas, pero porque ya las hice. Ahora usted buscará, si se quiere atormentar, porque el que hace una mala acción se ve en la obligación de reparar lo que hizo. Y así no quiera, la vida le enseñará que fue un gran error y que él está metido en el error y por eso es la confusión. Ahora, si usted lleva a cabo una buena acción, la reflexión le dice que eso fue correcto. Y como fue correcto, usted es más ser humano. Y un tercer elemento que va a encontrar uno ahí es el asombro. Nosotros vivimos en unas sociedades que no se asombran con nada. Unas sociedades, cosas tan simples como esta. No nos estamos dando cuenta de la importancia de que amanezca. No nos estamos dando cuenta de la importancia de que los árboles den frutos y den flores y hojas, etc. No nos estamos dando cuenta de que estamos caminando. No nos estamos dando cuenta de que puedo ver. Y a partir de ahí nos volvemos animales. Entonces, todo lo que Antoine de Saint-Exupéry va como a trabajar es, a ver, ¿qué diferencia a un hombre de un animal? Hay muchos elementos, aquí los hemos dicho, pero para Antoine de Saint-Exupéry, lo que diferencia a un hombre de un animal es la acción correcta. Porque a pesar de que el animal puede ejecutar acciones correctas, no es consciente de esas acciones correctas. Que es muy interesante, porque yo me acuerdo de una matriz que se inventaron los argentinos, que es la matriz Flor. Mi fortaleza me lleva a un logro. Todo logro es una oportunidad para un reto. Entonces, ¿dónde está la fortaleza? Y el logro, esa fue la acción. Ahora, eso es la oportunidad que tengo para un reto en esa misma dirección. Mimo, o sea que básicamente Exupéry reflexiona sobre el otro, o sea, en dos formas. Uno, la acción que acometo con él y que sea una acción responsable. Sí, claro. Y la acción tiene que ser responsable. ¿Por qué? Imagínese un avión, va a arrancar. El mundo de Exupéry son los aviones. Se necesita que quien revisa el avión sea completamente responsable, porque si falla cualquier pieza del avión, se va a perder todo lo que hay en el avión, más el piloto. Claro. Quien trae el combustible e inyecta el combustible tiene que ser completamente responsable. El de la torre de control tiene que ser completamente responsable. El piloto tiene que ser completamente responsable. O sea, todo funciona con una cadena de responsabilidades. ¿Cierto? Es una gran cadena de responsabilidades. Donde falle uno, toda la cadena está en peligro. Toda la cadena está en peligro. Por eso, el asunto de la responsabilidad es un asunto colectivo, no es un asunto individual. Es un asunto colectivo. Se logra que ese colectivo sea responsable si está mediado por la amistad. Uno nunca querrá que su amigo se muera. Uno no querrá que su amigo se accidente. Uno no querrá que su amigo aguante hambre. Uno no querrá que su amigo no tenga dónde pasar la noche. Mire que es una cuestión colectiva. O sea, la responsabilidad solamente está mediada por el concepto de la amistad. Y toda esta gente que sabía eso, nosotros dependemos. Yo tengo que ser amigo del mecánico para que él quiera que a mí no me pase nada. Tengo que ser amigo del combustible para que él quiera que no me pase nada. Yo tengo que ser amigo del que trae el correo para que me dé la carga de vida. Ahora, al mismo tiempo, ellos van a ser amigos míos, porque en la medida en que yo haga mi vuelo correcto, él se va a sentir orgulloso. Claro, yo hice parte de ese vuelo. Es que mire que nosotros estamos asumiendo el hecho de muchos como si fuera un hecho propio. Eso es gravísimo. O sea, llega un momento determinado, un hombre, muchos trabajaron para el proyecto de él y él va y lo presenta como si fuera de él. Claro, ahí empezó a fallar todo. Claro. Comenzó a fallar todo. Y hay otra falla, Memo, muy importante en este tiempo, y es que en lugar de generar esos lazos, esas cadenas de amistad, lo que esta sociedad está tratando es de que veamos al otro como un enemigo y que nos produce miedo. Sí, sí, claro. Además me puede contaminar, me puede infectar, me puede pasar un montón de cosas. Sí, claro. Uh-huh. Pero entonces ahí es donde viene lo interesante. Mire, este programa de radio no se puede hacer sin... Natalia. Natalia, pues ¿cómo? Ya no está grabando ahí. Claro. ¿Cierto? Y no se puede hacer si esto no tiene energía, por ejemplo. Entonces hay un montón de gente que se preocupa porque esto salga bien. Entonces este programa no lo hago yo, ni lo hacemos nosotros, lo hacemos un montón de gente. Claro. Y eso se nos ha olvidado. Y eso es lo que plantea Antoine de Saint-Exupéry. Por eso el la clave de Tierra de Hombres. Para ustedes, ¿cierto?, es el mejor libro. Pues es la clave. Ajá. Porque es que ahí, cuando ellos se estrellan en el desierto, cuenta la novela, lo mejor que nos puede pasar es que aparezca otro. Si aparece otro, nos salvamos. Porque ese, si llegó hasta por acá, es porque sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Eso es lo mejor. Claro. ¿Cierto? Después va a llevar eso a la educación. ¿Cierto? Hay un montón de gente en el desierto y aparece el maestro. Vea, yo vengo de tal parte, sé esto, y los voy a sacar de ese desierto y los voy a llevar hasta donde hay agua. Es que esa es la gran metáfora. Ahí es donde viene una responsabilidad en nosotros los profesores, que es una responsabilidad moral. Yo al otro le tengo que enseñar a salir del desierto, hacer el camino para que él pueda beber agua. Si eso se nos pierde a los profesores, adiós país. Ahora eso es como que está pasando, porque ya a estos países hay que decirles como adiós. Pues muy triste, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con eso? Que se nos olvida que esto es tierra de hombres y que en esa tierra de hombres y de mujeres, pues para no pelear por asuntos de género, aparecen los necesarios al otro, todos seres necesarios. Y entonces el otro, pues voy a decir una barbaridad lingüística, se vuelve yo en la medida en que entre él y yo medie la amistad. Si no hay amistad, no hay nada que hacer. Por eso los libros de Saint-Exupéry son cantos a la amistad. Lo que significan los amigos, incluso lo que significa el jefe, porque ellos van a decir, un jefe no me puede querer. Si ese señor nos deja cometer errores, nos matamos todos. Claro. Entonces, para cerrar el programa, yo llegaría a algo muy bello. Saint-Exupéry plantea algo muy, muy elemental, muy simple. Si soy honesto como un niño, si hago del mundo algo que siempre me va a llamar la atención, podemos llegar a entender qué tenemos. Si no, no. Pero ese niño tiene que ser como el principito. Un niño que haga preguntas y que tenga un piloto al lado que se la resuelva. Porque de lo contrario, el niño vuelve un salvaje. Claro. Mm. Hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.